Hoy es el día de los y las montoneras en conmemoración, en recuerdo de Fernando Abal Medina y Gustavo Ramos asesinados por la policía en 1970. Y para más detalles y que nos reflexione acerca de esto, estamos en comunicación con Polo Martínez Agüero. Muy buenos días, ¿cómo está? Marcos Barroso lo saluda. Hola, ¿qué tal, Marcos? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acá con un día lluvioso, así que bien. Bueno, sí, hacía mucho tiempo que no llovía, que nos viene muy bien. Total, total, total. Bueno, un día también justo, lluvia, 7 de septiembre, ¿qué reflexiones te llegan hoy? Mira, las nuevas generaciones a lo mejor no han conocido tanto de este hecho que se produjo hace 51 años. En plena dictadura, la dictadura anterior a la de Videla, que fue la de Onganía y Lanusse, los generales Onganía y Lanusse. Uh-huh. Poco tiempo antes de esta caída en combate de los compañeros Fernando Abal Medina y Gustavo Ramos, se conforma lo que se llamó la Organización Político-Militar Montoneros. Uh-huh. Una organización guerrillera de origen peronista, pero de un peronismo que después de la caída de Perón en el 55 y tras todos los crímenes de la dictadura de Aramburu, otra dictadura anterior a la de Onganía, se produce lo que se llama la resistencia peronista. Esa resistencia fue del pueblo, fue clandestina, fue una lucha sorda, pero una lucha con una serie de valores y objetivos que eran luchar contra el capitalismo, luchar contra la injusticia social en general y por una nueva forma de vida sin explotadores, sin explotados, sin oligarquías y sin imperialismo. Bueno, más vigente que nunca, ¿no? Tal cual, por eso lo rescatamos permanentemente, dices bien, Marcos, está más vigente que nunca. Y te digo sobre ese aspecto una reflexión. En esa época que participamos de esas luchas, yo hoy tengo 75 años, yo era muy joven, pero soy uno de los que comienza la organización Montoneros en los años 70 y un poquito antes, a fines de la década del 60, es más vigente que nunca porque las brechas sociales, las brechas culturales, las brechas políticas, económicas, ni hablemos de las ambientales, se han profundizado muchísimo más que en esa época. Y en esa época se daba por agotado una serie de instancias para poder conseguir esos objetivos que planteaba al comienzo, una nueva sociedad sin capitalismo, sin explotación, sin imperios. Pero ahora está mucho más profundizado. Lo vemos a diario y lo estamos viendo en las cosas constantes y sonantes que domina el gran capital. Uh-huh. Hoy actualizamos esa lucha de estos años anteriores en todo lo que es el saqueo y la apropiación de los bienes comunes y cómo se han apropiado de elementos que inclusive se han contaminado como el agua, la montaña, el aire, y todo eso tiene un origen de ganancia monopólica muy concentrada que es el gran capital, o sea, el gran capital que se expresa en todos los aspectos políticos, sociales, culturales, ambientales, etcétera, como neoliberalismo. Esa es la lucha de hoy. Esa es la continuidad de esa lucha que comenzamos con aquellos compañeros y lo rescatamos mucho a Fernando Abal Medina, que era muy joven, murió de 24 años, enfrentándose con la policía junto, sí, con Gustavo Ramos. Y Fernando Abal Medina fue, podríamos decir, el primer referente máximo de montoneros que llevábamos como identidad guerrillera, revolucionaria y con origen peronista, llevábamos muy pocos meses. Porque nosotros nacimos en mayo de 1970 con el secuestro y ejecución que le hicimos al general Aramburu, que había sido responsable de toda la persecución al pueblo peronista, a los trabajadores, a todos los trabajadores peronistas y no peronistas. Robaron el cadáver de Eva Perón durante 17, 18 años, lo mandaron a Italia con complicidad de la Iglesia Católica del Vaticano, porque ese cadáver terminó en Italia. Uh-huh. Cosa parecida que hacen estos enemigos nuestros con el Che Guevara, que también desapareció durante años hasta que empieza la búsqueda, se lo rescata y se lo lleva a donde había sido su protagonismo fundamental de lucha, que había sido Cuba. Uh-huh. Es decir, este enemigo que tenemos no solo se lo agarra con los vivos, sino se lo agarra con los muertos como símbolo para tachar y hacer desaparecer la lucha de todos los combatientes, de todos los revolucionarios, de todos los militantes y de todo el pueblo que clama justicia. Total. Un poco esas reflexiones en un día tan sentido para nosotros como es el 7 de septiembre, que es el día que cae enfrentándose con la policía estos dos compañeros. La organización político-militar Montonero, así lo llamamos, y le ponemos lo de militar porque la fuerza represiva, la fuerza de opresión es militar. Entonces nosotros no es que queramos ser militares, al contrario, queremos un mundo de paz y de justicia, pero no la paz de los cementerios, no una paz tranquila, una paz con espacios de confort y nada más, no, una paz de justicia, una paz donde todo el pueblo viva otro estado, otra situación. Entonces es un poco así, en una forma ultra sintética, porque es difícil en 50 años de lucha que hemos tenido y que la seguimos teniendo poder sintetizar claro, toda esa historia. Total. Sí. Y nosotros creemos en la historia, no la historia del museo o la historia intelectual, la historia pasada, creemos en la historia viva, en la historia de ayer, del hoy y de la proyección del mañana. Por eso seguimos en esta lucha, y esa forma de rescatar a nuestros compañeros caídos es la forma de decir: seguimos en pie de lucha hasta conseguir los objetivos que aspira todo el pueblo argentino, el pueblo latinoamericano, el pueblo africano. En eso tenemos una visión internacional. Los pueblos de todos los continentes que están oprimidos por este sistema ultracapitalista, neoliberal, y que es un sistema de muerte, un sistema criminal, un sistema que pretende con el tiempo, aunque ellos no lo conciban así, terminar con el planeta. Por eso nosotros actualizamos la lucha, que en esos tiempos no aparecía tanto, como es la defensa de la Pachamama, el reclamar por todo lo que son los bienes comunes en los aspectos más generales. Estamos contra toda la lesión al clima, contra todo el estrés hídrico. Estamos llamando justicia porque estamos viendo que realmente hay una, no una crisis climática, una emergencia climática, con toda la responsabilidad de los grandes poderes económicos y los poderes políticos subalternos, justamente ahora que estamos en un clima electoral, que no pretenden proyectos de fondo para combatir este sistema, sino aspectos de acomodo, aspectos individualistas, de salir por la propia, tratando de beneficiarse con algunos vueltos o con algunas monedas de las grandes empresas monopólicas, como por ejemplo acá, en concreto, Vaca Muerta, de Chevron, y respaldado por la empresa El Trébol, ¿no es cierto?, de Vila Manzano. En fin, tanto para hablar, tanto para decir en este día. Guillermo, y ya que mencionaba las elecciones que se nos vienen, ¿quién está más cerca a esta revolución pendiente, si se quiere, ¿no? ¿Quién ve usted, Guillermo Polo Martínez, que esté más cerca de esto, ¿no? Del cuidado de los bienes comunes, del cuidado de, bueno, de que esté más cerca de su pensamiento. No, yo te voy a decir la verdad. Sí. Yo creo, por favor, que puede haber intenciones, uh-huh, intenciones, pero por la vía partidocrática no vamos a conseguir absolutamente nada. Venga de donde venga. Yo tengo muchos compañeros, pero entrañables compañeros de la izquierda, callables, que pensamos más o menos lo mismo, pero en ese encuadre no estoy de acuerdo. Uh-huh. Te lo digo así, no estoy de acuerdo. porque por la vía partidocrática lo único que se consigue es mantener el sistema político vigente, que es un sistema republicano de democracia totalmente indirecta, donde el pueblo no participa más que con el voto, y eso no es participar. La revolución que nosotros pretendemos es una revolución con democracia directa, con democracia popular integrada, donde realmente los destinos de toda nuestra patria sea totalmente amplia, participativa de los trabajadores y del pueblo, con formas organizativas que el mismo pueblo va diciendo. Pero estas formas republicanas, totalmente obsoletas y antiguas, los tres poderes tienen un origen anterior a la Revolución Francesa, fíjate. Son de Montesquieu, el barón de Montesquieu, que escribió los tres poderes, el republicanismo. Los griegos también tenían república. Y era una democracia de ellos, pero tenían esclavos. Y ahora se da un sistema bastante parecido. Hay un pueblo esclavizado, un pueblo sometido, una tierra totalmente saqueada, un ambiente contaminado, ¿no? Y la vía partidocrática no hace nada por dar vuelta a eso. No se hace desde el voto, no se hace desde los escaños. ¿Qué pasó en diciembre del 2019? ¿Se resolvió algo por la vía de los escaños? ¿Se resolvió algo por la vía de la legislatura? No, se resolvió con el pueblo en la calle. Por eso tenemos hoy todavía vigente la 7722, por ejemplo. Total, qué claro ejemplo, Ramón. Guillermo. Guillermo, no ha movido la estantería, la verdad que le agradecemos mucho, nos deja pensando esto y me imagino la charla que debe tener con sus nietos, si es que tiene nietos, ¿no? Qué lindo. Sí, sí tengo 9 nietos. Qué bien, qué lindo tener un abuelo así. Bueno, no, está bien con todo. Mira, estos cambios los hacemos con todos. Y ustedes tienen un aporte excelente, excelente, porque poder difundir desde fuera de los medios institucionalizados, que se mueven solamente por las dádivas o se mueven realmente por las propagandas y por los pagos que hacen para que se difundan las ideas que ellos quieren, el aporte de ustedes es extraordinario. Los contamos en esta lucha, los contamos para esta transformación del mundo que queremos. Así que yo les agradezco muchísimo este espacio en un día como hoy, que rescatamos a todos los caídos y a todos los que no han caído todavía, pero que están luchando para cambiar este mundo, junto con ustedes. Guillermo, muchísimas gracias, que tenga buen día, le agradecemos inmensamente. Un abrazo, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchamos a Guillermo Polo Martínez Agüero trayendo nuestras reflexiones, ¿no? Y nos quedamos con esto, ¿no? La 7722 la recuperamos en las calles.